loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. La pillé y no fantasmé. Te dejaste llevar, nena, en un 2x3. Así es que córreme la máquina, ven, a mí un sprint. Dale, mírame al revés. Y venga, los locos nos fuimos comiendo a besos y el exceso. Yo te la toco y llegamos al sexo. Dale, ponte ruda que yo se brega como si bien loco. Yo estoy mal del coco, revuélcate, que jalo loco y bien loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, nos fuimos a lo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, nos fuimos a lo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. En la esquina de la disco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. Ay, es que sube la adrenalina. Ella moviéndose en una esquina. Le gusta que la guayen y con su mini mata. Mi mente son saca. Sensual y de lo que la ataca. Se muerde los labios mientras va mirándose bien. Ay, me le pegué y comenzó otra vez. Pero intenso. Lento, tocando, faseando. Lento, tenso, mordiendo. Esto es una víbora y a poca nuda. Y es que ella se luce, me seduce y me induce a que la despeduce lentamente. Lentamente. Y que la lleve en un viaje lentamente. Lentamente. Y que la trate la disco. La vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué. Estaba fronteando y consumí. Ni mini mataba. Parece que eso ya le gusta. Eso se me ve. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué. Y nos fuimos a lo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. Nos fuimos a lo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. Y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. Fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. Y contra la pared. Cuando hacemos el amor me paraliza. Así como negar lo que siento yo. pulsión magnético y entramos en calor bailando. Lo que siento no puedo evitarlo. Haciendo música sin saber para quién, demostrando talento. DJ Rasek. Dormex, DJ, los magnéticos de la guaracha. González. A huevo, a huevo. Esta producción está dedicada para la niña más linda. Te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quiero.

porque su movimiento es que me enloqueció. Tu movimiento, es tu movimiento, tu movimiento, mami, es tu movimiento, tu movimiento, es tu movimiento. Tu movimiento, es tu movimiento, tu movimiento, mami, es tu movimiento, tu movimiento, es tu movimiento. Y originales en el género. Originales en el género. Colectivo Fashion Beat. DJ Pollo Mix. No somos copias. No somos copias. No somos copias. Pa que me quieran más o me odien más. Huevo puto. Estás ingresando en Costa Rica. Música de hoy. Fin de semana me gusta, pero también tu hermana. Si quieres saliendo yo ya otra mañana. Me gusta tú, también tu hermana. Venga a vacilar aquí con mis panas. Me gusta tú, también tu hermana. De lunes a viernes toda la semana. Me gusta tú, también tu hermana. Te quiero tener de tu dulce en mi cama. Ven y perrea, tú eres una dama. Llevo la mano tendiendo la cama. Es que me gusta como tú me lo rajas. Y tu hermana está bien carajo. Esto es pa' que lo goce, oiga. La verdadera guaracha. Esto es pa' que lo goce, oiga. Quédate callada. Esta producción está dedicada para la niña que más amo en este mundo. Te quiero hablar, me pasa algo similar. Tantas mujeres que conozco y no sé qué me están pasando. Yo no puedo imaginar cómo no me pudo pasar. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Pero que no pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Hasta los perros se enamoran. Uno les pasa rápido y otros se demoran. Sigo pensando cuántas las mujeres que me adoran. Pero es tan solo una la que el corazón me roba. Ella ni sabe que yo tengo sentimientos. Estar conmigo solamente es perder el tiempo. Y le quiero hablar y decirle lo que siento. Pero es que el miedo me domina verte. Te voy aprendiendo y no sé lo que a mí me está pasando. Un tipo de la calle ahora me estoy enamorando. Y a veces que decía que el amor no existía. Esa palabra me la trago hoy en día, hoy en día. La vida, qué casualidad. Ahora no dejo de pensar en ti. Un perro se enamora. Y aunque no creía nada. La vida, qué casualidad. Ahora no dejo de pensar en ti. Hasta los perros se enamoran. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Pero se enamora. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Tengo que contar lo que me acaba de pasar. Tengo una amiga que cambió mi forma de pensar. Y te lo tengo que aceptar. De ella yo me voy a tragar. Y la voy a buscar. Porque le tengo que hablar. Sacar la fuerza para decirle la verdad. Todo lo que yo siento se lo diré. Porque ella es la que quiero tener. Intento de tener contigo un encuentro donde estemos solo un momento. Ven y no te miento. Hasta los perros se enamoran. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. El perro se enamora. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Porque desde que entraste a mi corazón todo ha sido fantástico. Yo también. Oh, Fashion Beat, qué rico. Selectivo Fashion Beat, la amenaza elegante. La amenaza. Esto es Pa' que lo goce mi gente. Vaya, te duro dentro de la oscuridad. Como me estás guardando. rico, fresa. Colectivo Fashion Beat. Yo me le acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me le acerqué, fijo la miré, y un par de copas, una cosa loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás. Que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Si puedes verte sola, no te valoras. Llévate conmigo y olvídate la sola, mamá. Hoy es el día olvidar el pelo que soltaré. Hay una historia con tu cuerpo, con tu mente plasmaré. Soltera o estaba casada. Me dijo tranqui que nada pasaba. Me la choqué, fijo la miré. Entre par de copas y una cosa loca. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Ya tengo el sentido, la copa, el calor, la presión, la tensión, esa ropa, la curiosidad, la intensidad. Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. En cuestión de segundo, yo me engañaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. Hoy es el de olvidar el pelo que soltaré. Haré una historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. Hoy es el de olvidar el pelo que soltaré. Haré una historia con tu cuerpo que tu mente plasmaré. La miré, le ofrecí un trago, al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me acerqué, fijo la miré. Entre par de copas, una cosa loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. En cuestión de segundo, yo me enseñaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. This is the Fisher Remix. Estudio FM Record.

Records, la mejor producción de Hilaria. Métele swing. Vamos, Ricky.